De la Fundación Azara, el naturalista Claudio Bertonatti. Señor Fernando Bravo es mi nombre y los saludos de Radio Continental. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando, un placer. Bueno, un placer para mí porque obviamente ya sabemos todo lo que está pasando allí en la provincia de Corrientes. Sabemos también la mala praxis que se ha llevado adelante por esta situación, que las cosas se podían haber hecho de otra manera y no se hicieron. Pero no me quiero detener en eso que ya hemos conocido. No me quiero tampoco detener en lo que la justicia está investigando. Hablan de la suerte de una posible intencionalidad en algunos incendios y en algunos focos que han ido creciendo. Y obviamente también lo que sabemos, y no me quiero detener más en eso, la situación meteorológica o climática, como se prefiera decir, de que la falta de agua ha hecho que una provincia naturalmente húmeda haya quedado prácticamente seca, y eso ha contribuido a que los incendios se han prolongado de una manera realmente muy, muy complicada. Quiero abordar un poco lo otro, lo que usted maneja seguramente con mayor propiedad, que es el tema de lo que va a pasar de aquí en adelante con la fauna, con la flora, con el terreno, con la provincia en general, Claudio. Bueno, el diagnóstico ya lo diste, Fernando, y si usted quiere enriquecerlo, puede hacerlo, ¿eh? Bueno, no, simplemente hubo una sumatoria de ingredientes para hacer un cóctel muy inflamable, ¿no? O sea, claro. El primero fue que esto era previsible de alguna manera. No era evitable, pero era previsible, porque sabemos que estamos atravesando una sequía que es coletazo o un impacto del fenómeno de la Niña, sí. Que entonces hay, esa sequía es muy prolongada, viene desde el año pasado. Se suman altas temperaturas, ríos, arroyos y esteros que han quedado secos o con baja cantidad de agua, fuegos múltiples de todo pelaje, los menos son los naturales y los más son los intencionales. A eso podemos sumar que lo que los bomberos llaman la ley de los 30, es decir, 30 o más grados de temperatura, menos de 30% de humedad y vientos de más de 30 kilómetros por hora, hace todo eso que cualquier foco tenga un impacto enorme. Y si a eso le sumamos la falta de previsión, la falta de equipo, la falta de capacitación, bueno, era previsible que nos vaya mal. Pero si uno recordaba qué pasó en Australia, qué pasó en el Pantanal, que no está tan lejos, eso nos da la pauta que esto no era evitable y que son de magnitud importante, pero sí lo podríamos haber enfrentado de otra manera. Entonces ahora me parece que lo que habría que revisar, plantear, es reforzar las áreas gubernamentales de manejo de fuego. En la provincia de Corrientes, para que tengan una idea, el área de manejo de fuego tiene nada más que un funcionario, eso dice mucho, o sea que no es una prioridad, ¿no? Hasta ahora no lo fue, debería serlo, porque es una provincia agropecuaria donde el uso del fuego es una herramienta muy tradicional, ancestral, diría yo, de los pobladores rurales. A esos pobladores rurales lo que hay que hacer es también capacitarlos ahora y explicarles que el contexto de hoy no es el de sus abuelos, que antes prendían fuego y a los pocos días llovía y había pastos nuevos. Claro. Y no, hoy ya hay otro contexto climático. Entonces, lo que se ha quemado en la provincia, que son más de 800.000 hectáreas a este momento, hay un poco de todo. Hay como 200.000 hectáreas de esteros y el resto son pastizales, bosques, selvas, campos. Una pregunta que hago ahí al pasar, Claudio. Por favor. ¿Los esteros se recuperan solamente con lluvias? Y básicamente se van a recuperar con lluvia, porque es un ambiente muy resiliente, o sea, un ambiente que tiene una alta capacidad de volver a su estado anterior a la agresión o al disturbio. Claro. Pero lógicamente, si uno interviene, ayuda a ese paisaje, evitando que se casen especies, reintroduciendo plantas que han mermado o han desaparecido, lógicamente va a ser más rápido eso. Los otros paisajes, como las otras ecorregiones, como regiones, como ecosistemas, como los bosques, las selvas, eso ya es más difícil. Lamentablemente ahí, si no hay un plan de rehabilitación o restauración de esos bosques, claro, generando viveros con plantas nativas que aceleren ese proceso, va a ser mucho más difícil. Y acá lo que para mí está en el latiendo en el fondo de toda esta cuestión es que gran parte de la sociedad, primero, no se considera que es parte de la naturaleza. Segundo, no se da cuenta que nosotros dependemos de ella. No es que la naturaleza depende de nosotros. Nosotros dependemos de ella, de los recursos que nos brinda. Y después, desde el punto de vista político-económico, está muy arraigado que los ecosistemas silvestres son improductivos, lo cual es una falsa creencia, totalmente errónea, porque esos ecosistemas silvestres son los que fabrican recursos, proveen servicios ambientales, que son cotidianos, invisibles, gratuitos, por eso no los vemos ni los valoramos, pero son irreemplazables porque tienen que ver con producir oxígeno, tierras fértiles, agua. Sin eso nosotros no podemos vivir. Hasta hubo un panel de expertos, más de 500 expertos del mundo, en un panel que se llama IPBS, generaron un informe donde hicieron una evaluación económica de cuánto nos saldría esas contribuciones que hace la naturaleza gratuitamente y en silencio si las tuviéramos que pagar. Y la cifra fue de 24 mil millones de dólares por año para todo el continente. Increíble. Es decir, todo el PBI de América. Pero de eso no hay mucha conciencia. Por eso eso es lo que explica en gran medida por qué tenemos todavía pocos parques nacionales, pocas reservas provinciales. Si nosotros sumáramos todas las áreas protegidas de la Argentina, no suman el 15%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 85% está a la buena de Dios o a un manejo mucho más arbitrario. Y en estos incendios lo que ha pasado es que se ha quemado parte de lo que ya estaba protegido. Y verá, entre el Parque Nacional Iberá y la Reserva Provincial Iberá, que suman cerca de 600.000 hectáreas, se perdió el 15%. Sí, una locura. Entonces, estos datos de cuánto tiene que ver nuestro futuro con conservar la naturaleza, tiene que ver también con la mirada que los políticos tienen sobre el conservar la naturaleza, que lo ven como un gasto. Claro. No lo ven como una inversión. Claro. Claudio, le hago un par de preguntas, sí, y apelo a su síntesis. Estamos hablando con Claudio Bertonati, asesor científico de la Fundación Azara, naturalista él. Nosotros hemos visto en imágenes por televisión de la fauna muy, muy complicada, en algunos casos animales muertos y irrecuperables, y otros que van escapando de alguna manera y demás. La fauna, digamos, ¿tiene a partir de ahora también una suerte de dilema para la localización de los alimentos? Bueno, lógicamente dentro de la fauna, la que puede huir, huye, y a donde puede, y ese donde puede es, se van a salvar si encuentran agua. Casi toda la fauna va a buscar el agua. Ya venían padeciendo la sequía, y nosotros veníamos viendo que esa fauna venía padeciendo este impacto, y esto fue una bomba tremenda para eso. Entonces, hay fauna que no tiene capacidad de fuga. Cuando uno piensa en los anfibios, las ranas, los sapos, muchas aves que no son grandes voladoras, las perdices, por ejemplo, o inambúes, los yetapá, es una especie muy amenazada y espectacular. Bueno, la verdad es que van a estar muy comprometidos. Pero en la medida que ese ambiente en el que viven se comience a recuperar, si nosotros ayudamos no cazando, por ejemplo, respetando esos bichos, se claro. va a ir colonizando poco a poco. Claro, claro. Va a haber otras especies que va a haber que ayudarlas, y para eso hay un centro de conservación que se llama Aguará, cerca del Paso de la Patria, en Corrientes, que funciona como un gran centro de rescate de fauna y ahora está trabajando a full con esto. Bueno, va a tener que trabajar el doble y probablemente vaya a necesitar mucho más recursos para poder ayudar a especies que ya estaban amenazadas. La provincia de Corrientes tiene cerca de 650 especies registradas de anfibios, peces, reptiles, aves, mamíferos, y un 20% están amenazados. Cuando nosotros hablamos de la guaraguazú, del ciervo de los pantanos, el venado de las pampas, estamos hablando de especies que están complicadas. Claro. Los monos carayá, por ejemplo, en esta situación de incendios de bosques y selvas, y la verdad es que además fue declarado monumento natural provincial, es un símbolo viviente de Corrientes, claro. y va a estar comprometido. Claro, claro. Y acá es donde me parece que también es interesante pensar qué se pierde con los paisajes, porque un paisaje es naturaleza y es cultura. no es nada más que esteros, que plantas y que animales. Un paisaje, digamos, tiene como un cuerpo y un alma. El cuerpo es el relieve, es el las texturas, los animales que vemos, el aspecto, la foto total, que nos llevamos. Total, pero el alma es lo que no se ve. Total. El alma es la que le ponemos nosotros. Son los topónimos, los mitos, las leyendas, la poesía, las canciones, que el repertorio correntino es fabuloso, la memoria de los pueblos originarios, la historia. Entonces, cuando uno quema un paisaje, está destruyendo el cuerpo y el alma de un lugar. Claro. Y para nosotros es clave que en esta recuperación tengamos presente que la naturaleza, cuando se suma a la cultura local, tiene un potencial enorme. De hecho, la provincia de Corrientes no vive nada más que del agro, vive del turismo de naturaleza. Claro. Y el turismo en la Argentina representa casi el 10% de los ingresos nacionales y da casi un 9% de trabajo a la gente. Está bien. A todos los argentinos. ¿Sí? Claudio, lo último que le pregunto, sí. Y en tal caso también aquí había alguna suerte de lectura un poco más pormenorizada. Esto ha sucedido en Corrientes, pero yo decía hace un rato que el paisaje de la Mesopotamia es más o menos parecido también para Entre Ríos, para Misiones, sí. Para el Chaco, para el norte de Santa Fe. Y no ha habido en esos lugares una situación tan crítica como en Corrientes. ¿Hay alguna explicación a eso? Bueno, en parte tiene que ver con que no son idénticos los paisajes. O sea, Corrientes tiene grandes extensiones de pastizales. En cambio, y esos pastizales en gran medida son naturales porque es una provincia muy ganadera. Claro. En cambio, las otras provincias, como Entre Ríos, como Santa Fe, la agricultura... tiene más extensión o más tradición que la ganadería. Muchos campos ganaderos se han convertido en la agricultura incluso. Uh-huh. Entonces están sometidos a riego, no son tan grandes como los correntinos, los campos, entonces son más manejables. Pero acá si hay algo que hace falta es manejar el fuego. Una cosa que el fuego es una herramienta, yo no le tengo miedo al fuego, le tengo miedo a quién lo hace o cómo lo hacen. Porque una de las cosas que vimos en estos días son malas prácticas. Gente que en la desesperación hizo contrafuegos y sumó un foco nuevo. En realidad, si tuviéramos una mirada más previsiva, no dejaríamos que se acumule materia orgánica seca, porque es como una bomba de tiempo. Entonces haríamos lo que se llaman quemas prescriptas como los remedios. O sea, son quemas que se hacen incluso en áreas protegidas, en los parques nacionales. En la Reserva Ecológica Costanera Sur de Buenos Aires, por ejemplo, se han hecho. Porque cuando se acumula, cuando hay mucho tiempo de sequía, antes que se prenda fuego por causas naturales o por vandalismo, sí, o por lo que fuera, meterle fuego con gente que sabe manejar el fuego. Claro, está bien. Que sabe cuándo tiene que hacerlo en base a la temperatura, al viento, a la humedad ambiente. Sí, seguro. No es cuando uno se le canta, ¿no? Claudio, bueno, ha sido realmente interesante escucharlo. Muchas gracias, muchas gracias por atenderme. No, gracias a vos porque, digamos, vos estás siempre atrás de estos temas. Como cuando son los incendios en el Delta o en otros lugares. Sí, bueno, yo ahí en el Delta tenemos en San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, tenemos una gran lucha para que alguien se haga cargo, para que la gente, las autoridades sepan que eso es territorio nuestro y que debemos fiscalizarlo, que debemos controlarlo y demás. Y la gente finalmente ahora está cobrando vuelo, el reclamo ciudadano se va haciendo cada vez más carne, se hace más extensivo, pero además porque la situación lo ha puesto de manifiesto, porque yo sinceramente te digo, tengo 77 años, pasé 25 años de la primera parte de mi vida ahí, y yo nunca había visto el humo, por ejemplo, en las cercanías de la ciudad. Yo había visto siempre en el horizonte, había visto a veces un horizonte de fuego. Ah, che, están quemando las islas. Y de pronto aparecían, de pronto en la ciudad, pequeñas cenizas y demás. Pero un humo establecido, como yo he visto ahora en los últimos tiempos, te digo que no lo había visto nunca, ¿eh? No, y tu impresión es exactamente la misma que tiene la gente en el campo de Corrientes. Cuando hablo con ellos, todos me dicen lo mismo. Yo no lo he visto, voy a cumplir 60 dentro de poco, yo no lo he visto nunca, pero no solo eso, nunca lo imaginé que es peor. Claro, también, ¿no? es cierto. Por eso yo te agradezco mucho, porque no es un llamado fortuito el que nos hace, sino que es un llamado constante desde hace muchos años. Alguna vez estuve con vos en televisión, me invitaste también junto con otros colegas. Uh-huh. Así que agradezco tu interés genuino, tu también vocación patriótica por estos asuntos. Muchas gracias. No, por favor, Claudio, un saludo grande, gracias. Un abrazo grande. Gracias. Claudio Bertonatti es asesor científico de la Fundación Azara. No soy respetuoso con Claudio, no lo recuerdo, qué sé yo, 50 años he hecho tanta entrevista y han estado en nuestro programa de televisión invitado tanta gente que a veces no hago foco y pido mil disculpas cuando esto me suceda. La memoria de ellos es mucho más puntual que puede ser la memoria mía de entrevistar a mucha gente a lo largo de tanto tiempo, ¿no? Bueno, estoy llegando a la...